Esta mujer que encabeza el Ministerio de Seguridad y que también, en cierta forma, regentea el Ministerio de Defensa, sedienta de tener este fondo de 100.000 millones de pesos, ¿verdad? ¿Qué va a venir a explicar? Que vaya a explicar a la comisión, en primer lugar, el de la nueva CIDE, que vaya a la comisión de inteligencia y que le diga a la comisión de inteligencia en qué gastaron, sin prácticamente tener validado el DNU, 81.000 millones de pesos. ¿A quién le dieron la plata? Queremos saber eso. ¿A quién le dieron la plata? ¿Y qué hicieron con esa plata? Entonces, hoy en la Argentina, si hablamos de transparencia y de una gestión transparente, no pueden venirnos acá a decir que van a tener sin rendición 81.000 millones de pesos y no hay fondo para los jubilados, y no hay fondo para la educación, y no hay fondo para las provincias, ¿verdad? Y obviamente que tenemos una economía que en materia de precios está absolutamente desquiciada.